Hola chicos, aquí está la tía Lorena y hoy vengo a contarles una historia impresionante que se llama La Sentencia de Muerte. Tenemos un versículo que dice así: El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor, y se encuentra en Salmo 34:7. Hoy recordamos que adoramos a Dios cuando lo alabamos por rescatarnos del pecado. ¿Alguna vez has jugado a que eras un prisionero o estabas de alguna manera atrapado? Luego te rescataban o te liberaban. Tú sabes, para los israelitas, esto no era un juego. Ellos estaban presos en Egipto, pero Dios trazó un plan para liberarlos. Dios le dio a Moisés un trabajo especial. 9 veces fue ante el faraón y le pidió que dejara ir a los israelitas. Las 9 veces el faraón dijo no. Dios envió terribles plagas sobre la tierra. El agua se convirtió en sangre. Las ranas, los piojos y las moscas cubrieron la tierra. El ganado murió. La gente sufrió con horribles y dolorosas úlceras. Una tormenta de granizo destruyó la mayoría de los cultivos y las langostas se comieron lo que había quedado. En la 9ª plaga hubo oscuridad durante 3 días. La gente tenía miedo de salir de sus casas. Después de todo eso, el faraón amenazó con matar a Moisés si lo volvía a ver. Entonces, Dios le habló a Moisés sobre la última y más terrible plaga. Habrá una última plaga. Después de esto, el faraón los dejará salir. A la medianoche enviaré al ángel de la muerte a través de Egipto. Todo hijo primogénito morirá. Yo protegeré a mi pueblo si ellos hacen como les mando. Moisés invitó al pueblo a una reunión. Israelitas, vengan y escuchen las instrucciones que Dios nos ha dado. Síganlas cuidadosamente y estarán seguros. Ignórenlas y muchos morirán. Cada familia debe escoger un cordero de 1 año de edad que sea perfecto. Dentro de 4 días, cerca de la puesta del sol, el padre de cada familia matará al cordero. Se recogerá algo de la sangre y esparcirán esta sangre a los lados y en el dintel del marco de la puerta. Después de esto, ninguno deberá salir de la casa hasta la mañana. Dios enviará un ángel de la muerte por toda la tierra de Egipto. El primogénito de cada familia morirá, pero ninguno morirá en las casas con la sangre en los postes de las puertas. El ángel pasará por alto estos hogares. Deben asar el cordero. Cómanlo con hierbas amargas y panes sin levadura. Vestidos con su ropa y calzados con sus zapatos mientras comen. Si queda algo del cordero, quémenlo al fuego. Si su familia es muy pequeña para comerse un cordero entero, inviten a otra familia para compartirlo. Pero ambas familias deben poner la sangre en el marco de la puerta de sus casas. Cuando llegó el día, las familias israelitas siguieron las instrucciones al pie de la letra. Todos quedaron en sus casas hasta que escucharon los gritos: ¡El ángel destructor del Señor ha pasado por la tierra! El hijo primogénito de todos los egipcios, desde el faraón hasta el más humilde sirviente, había muerto. El faraón finalmente aceptó hacer lo que Dios pedía. Dijo a los israelitas que dejaran el país. Todos emocionados empacaron sus pertenencias. Pidieron a sus amos egipcios regalos de oro y plata. Reían unos con otros y gritaban de alegría. ¡Somos libres! ¡Al fin somos libres! Esta comida ha llegado a conocerse como la Pascua. Los israelitas la celebran cada año para recordar cómo Dios los rescató de los egipcios. El pueblo judío de la actualidad todavía celebra la Pascua. La Pascua es también un recuerdo de la promesa de que Jesús vendría y moriría por nuestros pecados. Así como la sangre del Cordero salvó a los primogénitos en aquella primera Pascua, La muerte de Jesús nos salva a todos de nuestros pecados. Nosotros estamos libres para escoger vivir en el cielo gracias a su muerte. ¡Qué maravilloso Dios! This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.